Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido un 8 de marzo de 1966 en Buenos Aires, exfutbolista del Racing Club de Avellaneda, entre otros equipos, actualmente director general de medios del municipio de Avellaneda y autor de un libro que es autobiográfico, se llama La Madrid, el renacido, gloria, caída y resurrección de un trabajador del fútbol. Así que creo que ya presenté bastante, pero hoy en esta sección especial de Afuera del Área le viene a pegar desde el cilindro de Avellaneda, más o menos, el señor Hugo Humberto Lamadrid. Es un placer para nosotros tenerlo con vía WhatsApp para charlar con él. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me reciben? ¿Cómo me escuchan? Perfecto, bien, te estamos hermosamente bien. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, Hugo, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y para arrancar un poco, contanos sobre este libro, ¿no? Esta autobiografía. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir este libro? ¿Qué fue lo que te hizo una manera de decir, bueno, quiero contar mi historia, que es la de muchísimos jugadores de fútbol, y dijiste, voy a hacer un libro con mi historia? Sí, a ver, la idea era esa, contar las historias que son comunes a un montón de otros futbolistas. No sé si es tanto una autobiografía, porque yo no sé realmente si la autobiografía de Hugo Lamadrid le llamaría la atención a alguien, ¿no? Lamadrid arrancó jugando en Racing, terminó su carrera descendiendo con Douglas Haig de Pergamino. Y no es un gancho para vender un libro, me parece. Van a parar, van a rajar, van a salir corriendo. Entonces lo que yo pensé es en contar determinadas cosas que muchas veces pasan en la carrera del jugador de fútbol, que particularmente, y muchas de esas, no las conoce ni tu propio compañero que se cambia al lado tuyo en el mismo banco, no la conocen los periodistas, o no la conoce la propia familia, y que, ya te digo, son comunes a la gran bolsa de jugadores mediocres, digo yo, con mucho cariño y mucho afecto, ¿no? De los mediocres, que somos el porcentaje mayor, en este caso, en el fútbol argentino, ¿no? Acá tenemos una elite de jugadores de un 10%, millonarios, figuras, estrellas, y después venimos todo el resto. Y creo que están enumeradas o están plasmadas varias de las vivencias, de las situaciones que puede atravesar un jugador de fútbol en su carrera. Hugo, buenas noches. Sebastián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Bien. Hugo, mira, una consulta que pensábamos un poco, ¿no? Cuando al ver un poco el material sobre el libro, Ediciones al Arco publicó ahí en su web un pequeño adelanto del primer capítulo, que lo estuvimos viendo, y bueno, realmente vos elegís empezar ahí con un momento bastante duro de tu carrera, que es una lesión que, bueno, que marca un poco tu trayectoria. Y en alguna nota vos decías que en algún momento pensaste en ponerle al libro El fútbol es una mierda, y un periodista muy reconocido en una nota como que te preguntó si en serio pensabas ponerle así o te sugirió cambiarlo. ¿Esto es así realmente o digamos no tanto? Sí, sí, a ver, siendo la primera parte de la pregunta, a quien le llega el libro mío a las manos, yo sabía que no sé si me iba a dar un capítulo de Changuí, ¿no? De decir, bueno, a ver, este primer capítulo medio flojo, vamos al segundo, vos le das el Changuí a André Burgos, a Hernán Cassiari o a Sacheri. Yo seguramente estaba en desventaja, entonces por eso metimos la piña en el primer capítulo, que un poquito te agarra, ¿no? A ver qué es lo que pasa después. Eso fue una estrategia en el armado de los capítulos. Y por el otro lado hay un capítulo donde yo cuento mi salida de Racing después de... Yo llego a Racing a los 7 años y de Stefano me echa a los 24, o sea que pasé muchísimos años en Racing. Y en el momento que me voy después de haber pasado por 3 operaciones, habiendo jugado una Copa Libertadores con un pie roto, y cuando digo roto, estaba roto, y después de estar un año y medio sin contrato, en una época donde el club estaba manejado de una forma cuasi mafiosa, y bueno, me tuve que ir. Entonces en ese momento yo pensé eso, el fútbol es una mierda, y era en principio el título iba a ser ese, pero el año pasado yo estaba haciendo un programa de radio en FM La Patria, una radio comunitaria acá de Capital. Y, carente de talento. Carente de talento, exactamente. Sí. Y venía, y detrás mío venía Alejandro Apo, nada más y nada menos, con todo con afecto. Claro. Entonces hacíamos un pequeño pase, 10 minutos de mi programa, 10 de él, ya vamos, 20 minutos de lo que había pasado la semana, de alguna efeméride y demás. Y en un momento le comento, le digo, mirale que estoy escribiendo un libro, lo voy a terminar para fin de año. Y lo primero que él me pregunta, me dice, pibe, ¿cómo se va a llamar? Y yo le digo, el fútbol es una mierda. Y él me miró mal, como enojado. Me dice, pibe, ¿por qué ese título? Yo entendí que dije... Sí, acaba de haber gente a la que no le va a caer bien el título, y tampoco es real el título, porque el fútbol no es una mierda, tiene algunas cuestiones que sí lo describen, claro, como una mierda, pero no es así. Entonces, bueno, ahí decidimos con los amigos de Ediciones al Arco, con el Chopo Bocalate y demás, pegar un viraje en eso, y le cambiamos el título. Hugo, bueno, ahora que hablábamos de tu programa, esa de Carente de Talento, en FM La Patriada, pero aparte vos tenés mucha repercusión en redes y bueno, estás con el tema de la comunicación. O sea, ¿cómo, diríamos, cómo se fue dando ese acercamiento tuyo hacia los medios? Y bueno, todo lo que me ha pasado en los últimos años tiene que ver con las redes, ¿no? Con algunos personajes, por sobre todas las cosas que yo fui creando en las redes, que no eran más que un alter ego mío. O sea, el tipo que viaja en un colectivo, viaja en el tren lleno a las 6 de la tarde, y que ese tipo que jugó al fútbol en primera se encuentra con uno en el tren, está todo apretado y te mira y te dice, pero sos vos. O sea, me dice, es verdad que viajabas en el tren. Yo no, yo subo a sacarme la foto a esta hora, me bajo y después me voy en el auto, no soy yo. Claro. Entonces, desde ese lado, vos sabés que la cuenta empezó a ganar empatía con el tipo común, con el tipo laburante, el tipo que se levanta a las 5 o 6 de la mañana y va a laburar, y de esa manera empieza a crecer, primero a través de personajes, después comentando algunas cosas de partidos de fútbol. Yo hacía el comentario en vivo de algún partido que miraba por televisión, íbamos tirando a veces resultados, cosas que iban a pasar y generalmente se cumplían, y bueno, la cuenta empezó a crecer, y hoy por hoy que tenemos una herramienta magnífica, ¿no? Las redes. Claro. Todo lo que se fue dando después disparó siempre de algo que había sucedido en Twitter. Y el libro no es una excepción, porque yo empecé a escribir en algún momento alguien me dijo, flaco, tenés que hacer stand-up. El segundo que me dice, tenés que hacer stand-up. Un tercero que me dice, tenés que hacer stand-up. Levanté un teléfono y me anoté en un curso de stand-up. Y ahí empecé a escribir. Y bueno, y hoy estamos hablando con ustedes por un libro. Exacto. Hugo, hay una influencia, ¿no? Vos has dicho en varias notas de Luis Rubio, comediante, ¿no? Con su personaje de Ludueña, y de Hernán Cassiari, el escritor, que de hecho los dos escriben prólogos en tu libro. Tu personaje en Twitter, ¿no? La forma en la que vos te posicionaste ahí, ¿sería como una suerte de mezcla de entre Ludueña y Cassiari, digamos, entre lo humorístico, lo literario, jugando con ese pasado futbolístico tuyo? Mirá, una vez Luis Rubio me invitó a hacer comedia con él en el Paseo de la Plaza, en la Avenida Corrientes, y después que terminamos de hacer el show en el vestuario, así, en el camerín, me dice, flaco, me dice, vos tenés que hablar de fútbol, Y eso me quedó en la cabeza. Y por otro lado, Hernán Cassiari, hincha de Racing, uh-huh, con muchas cosas en común, él me había visto como jugador de fútbol hace muchos años, Y nosotros tenemos una ventaja, que es haber participado, haber sido contemporáneo o haber compartido con muchísimos hinchas muchas emociones. Nosotros, claro, a veces crecimos de la misma manera que el tipo que hoy tenés al lado desde otro, de otra función. Y bueno, que Hernán lo que es un gran consejero de qué hacer con todo esto, de qué manera. A veces le doy bola, a veces no le doy bola, pero sí, de los dos, la verdad que tengo una ventaja grandísima, ¿no?, en tener tipos con tanto conocimiento, cada uno lo suyo, como son Luis Rubio y Hernán. Bueno, ahora hablabas, Hugo, sobre el tema del fútbol, esas cosas vividas, Racing, y es una pregunta que ahora no voy a ir a Wikipedia, que iba a pelar, y es preguntarte, ¿vos jugaste la Supercopa del 88? Yo integraba el plantel, pero no la lista de buena fe. Ah. De la Supercopa. Ahí va. Sí, yo estaba en el plantel, en ese plantel, pero no estaba en la lista de buena fe. Por eso seguramente no me van a encontrar. Si me hubieran avisado, editábamos en Wikipedia antes. Sí, de sí. No, claro. ¿Y Libertadores qué jugaste entonces? ¿Cuál fue la que jugaste? La con Racing. La del 89. Ah, ahí va. La del 89. Sí, la, sí. En el grupo tenemos a los equipos peruanos, a Universitario Sporting y a Boca. Pasamos los dos, Boca se cruza con Olimpia, que había eliminado por penales, nosotros nos cruzamos con Medellín, Atlético Medellín. ¿Sí? El, que, a la postre... Nacional de Medellín, que sale campeón. Se elimina por un gol de diferencia. Ahí va, sí. Bien. ¿Se va? No, el libro te llevó 8 meses, ¿no? Más o menos, el proceso de escritura. Vos has dicho que pensás en volver a escribir, tal vez una edición ampliada o incluso incursionar en un libro nuevo. ¿Encararías otro estilo literario, como ser cuentos de fútbol o ficción de algún otro tipo, o irías, digamos, otra vez por el lado de la vivencia personal o del conocimiento así del mundo del fútbol? Ya, yo creo que me tendría que sentar y poner a ver para dónde encaro, porque esto a mí me resultó muy cómodo escribirlo, muy, muy fácil. Es como que si estuviéramos comiendo algo y yo le estoy contando cosas. Los jugadores de fútbol somos grandes contadores de cosas que nos han pasado, entonces como que las tenemos tan internalizadas que no me resultó difícil bajarlas a un papel o a una computadora, y quedaron muchísimas cosas afuera que me fui acordando después del libro, que me hacían acordar en algunas notas. Entonces quizá vaya por ese lado, quizá vaya por ese lado, pero no descarto buscarle la vuelta a tratar de algo que tenga que ver con el fútbol, que tenga que ver un poquito más con la ficción. Puede ser, pero no, todavía no lo tengo ni en los planes todavía. Bien. Hugo, ¿has recibido mensajes de algún otro jugadores de fútbol que hayan leído el libro y que se sientan identificados con tu historia de vida? Sí, mira, vos sabés que pasó algo raro con un jugador de Estudiante de La Plata, porque quien me compra el libro es el papá por Mercado Libre. Uh-huh. Entonces me dice, ¿lo podés dedicar para mi hijo Nahuel, que juega al fútbol? Sí, ¿en qué equipo va? Que en el momento no me di cuenta quién era. Después un jugador que encima ni hizo un gol a Racing de afuera del área, un plazo, bueno, no importa, pero ya se lo había dedicado. Y bueno, y este muchacho se lo recomendó a otro jugador que juega en Comunicaciones, que juega en el ascenso, y de a poquito es como que se está empezando a mover en el mundo del fútbol. Yo no busqué hacer prensa o llevarlo a un referente de algún plantel y regalarle el libro para... No, se entiende. Publicidad. No, estoy esperando esto, que solo empiece a decantar y empiece a caminar. Hugo, bueno, ya que bueno, este libro habla de tus vivencias como jugador de fútbol y la vida de un jugador de fútbol, en este caso sos vos, ¿qué es? Bueno, hay muchas cosas, pero ¿qué es lo que más recordás de tu etapa como jugador? Y mira, nosotros, o al menos yo, tuve más malas que buenas por el hecho de las lesiones. Yo ya sí, a los 19 años había tenido una operación, a los 23, 24, 3 operaciones más. Entonces, la verdad que la carrera la pasé, claro, mucho tiempo enyesado, mucho tiempo condicionado, al medir 1,90 m, cada recuperación después de una operación costaba el doble. A medida que empezás a crecer, empezás a enfrentar a jugadores cada vez más jóvenes, y la verdad que la sufrí bastante la carrera. Si uno habla de una manera general, sí, la sufrí bastante a la carrera porque me lesioné bastante joven. Pero de todas maneras creo que el haber llegado a primera, cuando hay miles de jugadores que no llegan, haber llegado en Racing, haber jugado en la Copa Libertadores con Racing, teniendo en el arco al Pato Filiol, a un costado de Rubén Páez, que no corría nunca, pero lo tenía al costado también. Sí, haber compartido vestuarios. Ítalo Ortiz, que debe estar escuchando, hace un ratito hablé con él, le comenté que iba a hablar con ustedes, también seguramente una banda de muy buena gente. Entonces, eso es lo que uno se termina llevando, ¿no? Grandes amistades. Aquel plantel de Racing del 88-89, que fue el mejor plantel que yo integré con 22 años. Así que es eso lo que me queda. ¿Cómo, ya que lo mencionaste, y hoy lo mencionabas en Twitter también y decías que... No respondió, qué lástima. Que no respondió. ¿Cómo era jugar con Rubén Páez? Mira, en la segunda etapa de Rubén, cuando Rubén vuelve a Racing, Alejandro Apo, casualmente, que hablamos de él hace un ratito, así un móvil para hablar con Víctor Hugo en estudio, viene al hotel donde estábamos concentrados, ¿no? Y me pregunta Víctor Hugo, desde el estudio, me dice, la madre dice, ¿qué es jugar con Rubén Páez? ¿Qué se siente jugar con Rubén Páez? Y le digo, Víctor Hugo, lo boludo, vamos a correr de vuelta para él. ¿No? Entonces... nosotros, cualquier equipo, al tener a Rubén, sabe que es un gol en cualquier momento, que es un pase filtrado en cualquier momento, que es un tiro libre en cualquier momento, te da vuelta un partido. Pero más allá de las condiciones futbolísticas, vuelvo a lo que te decía hace un rato, ¿no? La calidad humana, y después de muchos años, cada tanto nos seguimos viendo con él y con casi todos los muchachos de aquel plantel. Entonces, es eso lo que me termino llevando. En su momento impulsamos o empujamos para que Rubén tenga su partido de homenaje allá por el 2008-2009. No lo pudimos lograr porque Rubén fue de los últimos 40 años, sí, 40, 40 años, 40 y pico de años, uno de los más grandes jugadores que pasó por Racing. Pero bueno, sí, deudas que quedan pendientes. Qué grande. Yo te quería hacer una pregunta que va relacionado un poco, volviendo un poco para atrás con el tema del libro, que vos decías, ¿no? Que y en una nota también que leíamos por ahí, que tenías como en esto de la suerte, ¿no? Las lesiones, todo como un resentimiento también, ¿no? Hacia el fútbol, y de ahí también venía como ese primer título, que era el fútbol es una mierda. Pero más allá de eso, ¿no? De las lesiones, del azar. ¿Cómo era también, porque también me imagino que en esto también debe haber algún episodio en el libro o no, de tu relación con los dirigentes, ¿no? Que muchas veces son esos personajes que al jugador le hacen como mucho daño también, ¿no? Sí, en el caso mío yo tuve dos experiencias muy malas con dirigentes. Una fue con Juan de Estéfano Racing y la otra con una dirigencia de ULAG de Pergamino casi al final de mi carrera. En esa época era, no sé si común, pero sí se sabía y era público también, equipos haciendo paros porque no cobraban, o equipos, como nos pasaba a nosotros, de un hotel, cuando llegamos a concentrar, irnos para otro hotel porque no te aceptaban, porque no habían pagado, entrenar en distintos lugares en la misma semana. Era todo un manejo bastante bastante oscuro de muchos dirigentes, en este caso de Estéfano, pero yo lo retrato en el libro, cuento lo que me pasó. Yo fui a su oficina a pegarle cuando me voy. Sí, viste, él me esperó con dos guardaespaldas. Bien encarado. Que hoy, con un fútbol tan súper profesionalizado, podría parecer... Bueno, del siglo pasado, y es del siglo pasado realmente. Entonces, sí, a mí me tocó esa clase de dirigentes en aquella época. Vos hablás en algunas notas de que todos somos el resultado de las malas decisiones que hemos tomado, ¿no? Y de que, por ejemplo, a la hora de enfrentar, ¿no?, lo que enfrenta cualquier jugador de fútbol a la hora de retirarse, eso deja heridas, que en tu caso no fue una excepción. ¿Podrías más o menos contar así cuáles fueron esas etapas del proceso de sanar esas heridas? Y seguramente el humor en ese proceso fue una de las claves. Sí, porque, a ver, cualquiera de nosotros que haya dejado el fútbol debe pararse, me retiro del fútbol, darse vuelta, mirar para atrás y decir, bueno, che, a ver qué hice bien y qué hice mal. Es un ejercicio muy complicado porque uno en general no acepta que hizo cosas mal o que tomó malas decisiones. Entonces hay que empezar a elaborar que mi carrera de 15 años, yo tuve 2 años de Juan Di Stéfano, no tuve 13 más. Yo no me peleé con 15 técnicos, no me peleé con 15 periodistas en cada año. Digo, cada uno carga su parte de culpas y de malas decisiones por las que atravesó su carrera. En mi caso puede haber sido también jugar con el pie que no estaba en condiciones, una mala decisión. Entonces, cuando vos te empezás a decir, che, bueno, pará, yo no puedo echarle la culpa a aquello porque fueron 15 años de carrera, y si yo empecé jugando en Racing y termino descendiendo en Nacional B, alguna cuestión mal debo haber hecho. Y bueno, en ese lado, como recién decías, ¿no? El humor empezó a ayudar también desde el lado, desde el punto que yo empiezo a compartir algunas cosas en las redes, porque en las redes, porque digo, en general se cree que el jugador de fútbol, cuando hablamos del colectivo jugador de fútbol, es millonario, es exitoso, no tiene problemas, y nada, y empezamos un poquito a desmitificar esas cosas, y empecé a darme cuenta que eso me hacía bien, ¿viste? Entonces digo, hace 6 o 7 años, cuando arranco con el tema de las redes, eso fue un buen espacio terapéutico en algún punto, y bueno, empezás a entender que las cagadas que te mandaste al final de la carrera tienen que ver, tuvieron su peso. Entonces digo, bueno, primero asumir que uno se va a retirar, primero. Segundo, entender que lo que hizo ya está, ya fue. Y tercero, no quedarse agarrados de manera enfermiza a los recuerdos. A veces me preguntan, che, ¿y extrañás la cancha con la llena de gente? Sí, pero hasta ahí nomás, porque si uno se queda con eso, sufriéndolo, la pasa mal, la pasa muy mal. Entonces digo, es empezar a aceptar un montón de cosas, no es fácil, lleva su recorrido, y bueno, lo que fue, fue, y lo que no fue, ya está, por más que lo lloremos, ya no va a poder ser. Buenísimo, Hugo. O sea, acá, y esta pregunta viene por el lado, viene de las redes y viene del fútbol, y viene justo, viene a colación para esto. El Hugo La Madrid de Twitter de 2014, ojo a esto, tuiteó que volvería al fútbol solo para romperle las dos piernas a Icardi. ¿Cómo manejas esa situación, el Hugo La Madrid de 2020? Y el otro día tuiteé que volvería al fútbol para que Bielsa me ponga y me saque a los 5 minutos. Claro, hoy digamos que hoy ya hay cosas que no haría, que no tuitearía, ya cuando pasas a tener determinada repercusión en las redes, hay que cuidarse con lo que uno escribe, pero eso fue una situación que se dio de casualidad en una guardia de un sanatorio donde me fui a enyesar la mano, me había quebrado la mano, y estoy mirando la en la sala de espera, estoy mirando la televisión y estaba peleándose Icardi con Maxi López y Wanda Nara, eran los Campanelli de joda. ¿Viste? Entonces, en eso, fue ahí donde tuiteé eso, apagué el teléfono y me fui. Me cesaron, vuelvo, y tuvimos que salir corriendo con mi señora que andaba con un ataque de asma a otra clínica, y prendo el teléfono como a las 10 de la noche. ¿Qué había pasado? Juan Pablo Barsky lo había retuiteado a las 6 de la tarde. ¡Pah! Y entonces explotó. Claro. Me puteaban los Thanos de Italia, los fans de Wanda. Me puteaba todo el mundo. Y es ahí donde uno toma conciencia del poder que tiene esto, la llegada que tiene esto, y que digamos, bueno, para acá hay algunas cuestiones que hay que empezar a conservar de alguna forma, porque atrás de la cuenta estoy yo, que soy alguien más o menos conocido, y digo, no está bueno a veces que exponerse demasiado. Hugo, ¿cómo hoy en día, cuál es tu vínculo actual con Racing, además de ser hincha y de haber jugado tantos años? En algún momento tuviste una etapa donde tuviste metido también en la política, ¿no? ¿Cuál es el vínculo hoy que tenés con Racing? Sí, fue una etapa larga, tratando de echar a un gerenciamiento que se había un poco adueñado del club y que lo estaba vaciando, en un contexto donde Racing sale campeón con un gerenciamiento. Entonces claro, era muy difícil, o sea, sale campeón en el 2001 Racing, 2005, 2006, hablar mal de Blanquiceleste, uh-huh. Y muchos hinchas no lo entendían, era un pequeño grupo que de a poco, y empujado también por malos resultados, recordemos que Racing jugó la promoción en el 2008, se puede echar a la empresa que en principio lo había manejado Fernando Marín, que donde anda Fernando Marín nada bueno puede suceder, sí. Y después de Tomaso, y bueno, armé una agrupación política junto a Salvador Acerrat, que fue otro jugador también del club, y el cierre, digamos, de esta etapa política se dio en las últimas elecciones, donde fui candidato a vicepresidente segundo, Así que digamos que es cerrado también la etapa política, me parece, en el club. Y para cerrar la última, vas a tener que, a ver, en pocas palabras, decir, por ejemplo, bueno, según tu Wikipedia, que sabemos que se puede editar, y bueno, hay un montón de información sobre vos, y lo que está clarísimo es que has sido un hombre que ha hecho de todo en la vida, ¿no? Futbolista, músico, panadero, trabajaste como en el área de seguro de vida de un banco, comediante, político, director de medios, estudiás periodismo. Si tuvieras que definir con poquitas palabras, ¿quién es Hugo Lamadrid? Sí, vos sabés que enumeraste todo eso y no lo puedo creer, ¿no? ¿Qué carrera? Esa es la carrera. Polifuncional. Pues claro, polifuncional, doble cinco, una cosa espantosa, el doble cinco. Pero sí, no, la verdad que creo que definir una palabra y bueno, el correcamino me sale en este momento, ¿viste? El correcamino que, porque digamos, tanto tiempo fui el coyote, menos suerte que el coyote tenía, y bueno, ahora podemos decir que somos el correcamino. Qué bien. Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo por este contacto, por estos minutos, la verdad que un verdadero placer tener esta conversación. Y preguntarte por último si acá en Uruguay el libro todavía obviamente no está, sabemos que está todo el tema de la pandemia y me imagino que allá lo estás repartiendo, lo estás mandando con dedicatorias, no sé cómo se están, las librerías no están abriendo, si hay alguna manera de conseguir el libro acá en Uruguay. Mirá, lo que es al exterior lo estoy mandando por correo argentino. De todas maneras, hicimos una primera edición de 1000, me quedan 45. Se vendieron todos los libros bien. En un mes y medio, en 2 meses. Así que estamos ya con los presupuestos, vamos a pedir de imprimir 2000 más. Yo estimo que esto en un tiempo más nos va a permitir salir un poco hacia afuera y mi idea es tenerlo no solo en cada provincia argentina, sino en los países limítrofes también, porque Uruguay a veces me pregunta, che, ¿cómo hago para conseguirlo? Hoy por hoy lo envío por correo y no tengo otra alternativa, igual que a Chile o a Paraguay, que los otros días me preguntaban. Pero mi idea es que pueda estar físicamente, que pueda estar físicamente también en el Uruguay. No sé cómo se manejan estas cosas, porque esto es nuevo para mí, pero claro, sí, mi idea es que una vez que esto se abre y podamos salir un poco, la idea es que pueda estar presente físicamente, porque también está en digital, y en digital a mí mucho no me gusta, pero hay gente que lo usa, pero sí, tratar de que pueda cruzar el charco y estar en Uruguay. Precioso, precioso. Bueno, entonces estaremos atentos a todo eso para que, bueno, poder conseguir el libro. Y bueno, si no, te escriben directamente a vos en Twitter, en algún lado, che, ¿me lo mandás? ¿Es así de sencillo? Sí, yo directamente me comunico con las personas que me escriben, le pregunto seguida para quién va dedicado, lo firmo, lo mando y le mando el ticket con el importe, hasta ahora no me garco ninguno, así que está todo, lo hacemos de esa manera, sí. Qué hermoso, Hugo. Bueno, para nosotros fue un placer, te agradecemos muchísimo, no sé si alguno más quiere decir algo por acá. No agradecer nada. Y saludar nomás a Hugo y bueno. Y bueno, que salga esa, que se terminen de vender esos 40 y pico de libros y que vamos salga la segunda partida. Cuando venga a presentarlo a Uruguay físicamente, lo invitamos al programa. Por supuesto. Pero más vale. Sí, ojalá se pueda y ojalá, bueno, Rubén Paz algún día atienda el teléfono también, invite. Rubén Walt. Como dice en una parte del primer capítulo, ¿no? Como decía, ponerle hielo. Bueno, acá le ponemos hielo también, ¿no? A ponerle hielo al tobillo, acá te vamos a recibir con algo con hielo también cuando venga. Así que... Perfecto. Esperemos, que, muy bien. Esperemos que sea pronto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Que sí. Chau. Chau, hasta luego. Un abrazo grande, gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con el cierre del programa. ¿Qué vas a hacer, Román? ¿Dónde vas a jugar? ¿Yo? Ahora a comer asado. A tomar mate, a comer asado con amigos. Hoy vinieron todos a la cancha, están muy contentos, ¿no?